Muy buenas tardes, seguís sintonizando Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Esto es La Casa Incendiada y como siempre estaremos en directo en Radio Ela de 8 a 9 de la noche. Vitorio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Estamos aquí, miércoles más. El tema de hoy es un tema de bastante actualidad. Después de unos cuantos programas sobre temáticas represivas, más bien antirrepresivos, vamos a intentar abordar la reforma laboral y nos van a contar en qué consiste y cómo combatirla, si es posible. Hemos querido, como habitualmente, coger un tema de actualidad y que nos lo explique o que nos lo relate alguien metido en la materia, que por lo menos puede aportar muchos más datos que nosotros. Y bueno, en breve estaremos hablando con Manu de CNT, de aquí de Madrid. Y para completar el programa conectaremos con los compañeros de Córdoba, que mantienen un conflicto y una huelga desde hace 70 días. Y queremos desde aquí también ofrecerles un micrófono y que nos cuente. Como decimos habitualmente, este programa es no solo el nuestro, sino cualquier oyente puede participar. ¿Y qué maneras hay, Vitorio, de contactar con el programa? Muchas gracias, Ramón. A través de lacasaincendiada@radioela.org. La Casa Incendiada, todo junto, @radioela.org. Mandándonos un mail o lo que queráis. Y también a través de la web de www.radioela.org, donde además de nuestro programa encontraréis la programación de Radioela. Además, que no se nos olvide que los oyentes pueden que estén escuchando La Casa Incendiada no solo por medio de radio, hay un montón de emisoras que nos vas a recordar por las que se puede resintonizar el programa. A ver cuántas me dejo. Está Que Huelga en México y luego tenemos a Radio Malva, Radio Activa, Cucaracha, hasta también la gente de Bronca, estaban... Ayúdame, por Dios. La Irratia en Bilbao, Radio Activa en Alcoy, en Alicante, Radio Lila en el Valle Laciana, en León, Cucaracha, que ya lo has mencionado, Bronca, sí, que ya lo has mencionado, Malva, que ya lo has mencionado. ¿Qué me pones, un 7? No es una competición, ahí estamos. Ya, ya. Los falsos dioses que dirigen esta empresa no os conocen. Os han puesto delante de esas máquinas para que nunca levantéis la cabeza y así no os dais cuenta de que el mundo se viene abajo. Ellos y la televisión os engañan. Trabajo muchas horas. 6 por la tarde, 6 por la mañana. A veces incluso 8 por la mañana, 6 días a la semana. Y hay semanas que trabajo 7 días. Es agotador. Pero no tengo tiempo para aburrir. Los días se suceden con monotonía uno tras otro. Ninguno de ellos, en diferencia del anterior ni del siguiente, son como eslabones de una larga cadena. Hasta que de repente surge el cambio. Y como comentábamos al principio del programa, hoy va a ser una temática bastante laboral y aquí en el estudio tenemos hoy la presencia de Manu, de CNT Madrid, la Confederación Nacional del Trabajador, el único sindicato sin liberados ni subvenciones. Manu, bienvenido a Radio Ela. Hola, gracias por invitarnos a CNT a estar aquí. Bueno, esta reforma laboral, que ahora vamos a entrar más en detalle, que quizás está siendo la noticia más destacada y que, bueno, a cualquier persona en edad activa de trabajar, tarde o temprano le va a afectar. Hemos querido establecer como varias líneas para que el oyente pueda entender un poquito cómo le va a afectar en diversas materias esta reforma laboral. Pero antes de meternos en ello, ¿esta reforma laboral está implantada o es un proyecto que se ha aprobado pero todavía no está implantada? La reforma laboral se aprueba en un real decreto y en el momento en el que ha sido convalidado por el Congreso, por las Cortes, ya es aplicable en los aspectos básicos. Como contempla hacer referencia a modificaciones de alguna otra normativa, etcétera, hay partes que se tienen que desarrollar su aplicación, pero en lo básico ya está, ya la tenemos encima. Estamos oyendo muchos puntos en los que esta reforma laboral nos va a condicionar como trabajadores y como trabajadoras. Por ejemplo, vamos a ir poquito a poquito comentándolas. Se habla mucho del despido, de las causas de despido, que el empresario que despide tiene que demostrar si es procedente. Este punto, ¿cómo afecta a los trabajadores y sobre todo, o sea, cómo ha cambiado? ¿Qué ocurría antes y qué ocurre ahora con esta reforma laboral? Sí, bueno, ahí hay dos modificaciones importantes. Una, que es lo que es los tipos de despido existentes con indemnizaciones. A indemnización se reduce en el despido objetivo y pasa de 45 días por año trabajado y un máximo de 42 mensualidades a 33 días por año y un máximo de 24 mensualidades. Pero por otra parte, lo que es el despido objetivo por causas objetivas, o sea, disminución de la producción, causas técnicas, etcétera, etcétera, se aumentan los supuestos en que es aplicable, ¿no? En este caso son 20 días por año trabajado y hasta un máximo de 12 mensualidades, ¿no? Y además, otro aspecto es que en el caso de declararse despido improcedente, como suele ser la gran mayoría de casos hasta ahora, el empresario ya no va a tener que, en la inmensa mayoría de casos, ya no va a tener que pagar los salarios de tramitación. Por lo tanto, ahí todavía se le abarata todavía más el despido y le va a interesar todavía más el despedir a un trabajador aunque sea improcedente, ¿no? Sabemos lo que tarda en resolverse en la legislación jurisdicción de lo social, pues hasta que sale la sentencia, pues ya le ha dado tiempo al empresario ahí a amortizar perfectamente el despido, ¿no? Claro, porque anteriormente cuando despedían un trabajador se declaraba improcedente todo ese periodo, fuese uno, dos, tres, un año, dos años, hasta que salía la sentencia improcedente, pues eso el empresario se lo tenía que abonar al trabajador. Eso es, hasta eso la ya fecha de la sentencia. Eso se elimina y, además, tampoco se cotiza para el desempleo durante ese periodo. Ese periodo también se reconocía como periodo trabajado por el trabajador y, por lo tanto, se contabilizaba la hora de calcular la prestación por desempleo. Bueno, la prestación o el llegar a poder cobrarla, ¿no? Todo eso también se reduce, por lo tanto gana dinero o deja de perder dinero el empresario y además se reduce el coste en las prestaciones por desempleo del Estado, ¿no? Además también hay una particularidad de las muchas a las que nos vamos a enfrentar ahora cuando somos despedidos como trabajadores, es que en el primer año ahí como que tiene más margen para un despido más subjetivo por parte del empresario, ¿no? Como que tiene ese margen, ¿no? En el primer año para despedir sin justificación alguna al trabajador. Bueno, lo que pasa es que hay un aspecto en esta reforma que no es el que más se está destacando porque se está centrando en lo del abaratamiento del despido. Pero es que introduce un nuevo tipo de contrato que en realidad es reconocer el despido libre. es el contrato de incentivación o un contrato indefinido para emprendedores y pymes, en el que hay un periodo de prueba de un año. Es decir, que es un periodo que supera incluso la mayoría de contratos temporales. Por lo tanto, a los empresarios les va a salir, es un chollo para ellos el hacer este tipo de contratos, que es el periodo de pruebas de un año. En ese año, con cualquier periodo de prueba, puede decir que este trabajador no ha superado el periodo de prueba, no tienes que dar las causas de por qué, no tienes que dar los motivos. Además, durante ese tiempo no funciona para la protección, por ejemplo, a mujeres embarazadas, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, durante ese año. Entonces, lo más probable es que este va a ser el tipo de contrato que se va a generalizar, ¿no? Además, basta con que, pues a lo mejor a los 4 meses ya no interesa tener ese trabajador, el empresario le va a poder decir, no has superado el periodo de prueba, deja pasar 3 meses, le hace el mismo contrato, también indefinido, pero con que cambie las funciones, y así hasta, pues creo que es un máximo de 18, creo que se puede hacer a un mismo trabajador, ¿no? Entonces, en realidad, esta reforma laboral lo que recoge es el despido libre. Ahora que has mencionado lo de las mujeres embarazadas, ¿no? También esta reforma laboral elimina estas bonificaciones para la reincorporación de la mujer embarazada, porque muchas mujeres embarazadas lo que hacen es modificar su contrato a tiempo parcial. Uh-huh. Entonces, estas bonificaciones para la reincorporación, esta reforma laboral, también acaba con ellas. Las sustituye por otras. El problema, y volvemos a este tipo de contrato, es que contrato introduce nuevas bonificaciones para la contratación de mujeres, pero son mucho mayores las bonificaciones para la utilización de este contrato para jóvenes hasta 30 años que estén cobrando prestación por desempleo. Son bastante mayores y por un periodo más largo de tiempo. Entonces, los empresarios lo que van a contratar van a ser jóvenes hasta 30 años que estén cobrando la prestación por desempleo, en el que además el empresario se va a llevar un 50% de la prestación por desempleo que le correspondiera a ese trabajador durante un año. Entonces, es un chollo. O sea, supera con muchísimo las contraprestaciones en el caso de contratar a mujeres o parados de larga duración. En nuestros contratos, además, a tiempo parcial, las horas extras antes se acordaban, digamos, por ambas partes, ¿no? Uh-huh. O sea, si tú estás a tiempo parcial, las horas extras las acuerdas entre el trabajador y el empresario, las que vas a hacer. Ahora, no. Ahora es el empresario el que tiene, digamos, la potestad uh-huh. absoluta, ¿no?, de indicarte las horas extra, que esto, digamos, contradice con, por ejemplo, con la conciliación de la vida familiar y laboral. De hecho, o sea, la realidad con los contratos a tiempo parcial y las horas estas sí era esa hasta ahora, pero en realidad la jurisprudencia señalaba que no se podían hacer horas extras o eran unos límites mínimos, ¿no? Ahora, o sea, lo que esta reforma laboral, lo que sí ya da vía libre a que se hagan horas extras sin límite. Y bueno, ya sabemos cómo funciona esto. O sea, será un trabajador que va a estar a tiempo completo, el contrato será a tiempo parcial, y si hay un inspector de trabajo, pues se dice que ese día está haciendo horas extras. En realidad, lo que hace esta reforma laboral, en muchos otros aspectos, es dar cobertura legal a prácticas fraudulentas que los empresarios estaban llevando a cabo hasta ahora. Otro de los puntos también, ¿no?, que se está hablando estos días es sobre los convenios colectivos. O sea, el convenio colectivo, digamos, que intentaba igualar, ¿no?, la fuerza del empresario con el trabajador. ¿Qué va a pasar ahora con los convenios colectivos? ¿Cómo esta reforma laboral va a afectar a los convenios? Pues introduce dos de las modificaciones que introduce, hay dos principales. Una es que cambia el orden de importancia de los convenios. Siempre tenía prioridad un convenio de ámbito estatal sobre uno regional, uno provincial, o bien uno sectorial sobre uno de empresa. Ahora se facilita, o sea, se cambia el orden de importancia y tendrá prioridad el convenio de empresa sobre otros. Claro, la mayor parte de las empresas son empresas pequeñas o medianas, tirando a pequeñas, donde los trabajadores tienen situaciones mucho más complicadas para afrontar una negociación colectiva, bueno, pues no, en ocasiones incluso imposible, y los empresarios van a ser quienes en realidad impongan esos convenios. Y bueno, les bastará con que firme una delegada que tengan, o delegado que tengan comprado, como ocurre en muchas ocasiones, y me bastará. Por tanto, ahora se tenía esa cobertura de tener un convenio por encima que no se podía modificar el empresario, pero el empresario iba a poder modificar totalmente esas condiciones, y más si además justifica que hay una serie de una situación económica de la empresa, de pérdidas, etcétera, para descolgarse de el convenio y modificar completamente desde la jornada laboral, el horario, el salario, el cómo se cobra, los turnos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también se modifica, hasta ahora, los convenios si ninguna de las partes decía que querían renegociar uno nuevo. Los convenios pasados 2 años seguían vigentes. Ahora no. Ahora, pasados esos 2 años, el convenio se anula completamente y hay que negociar otro nuevo, y mientras tanto es el empresario el que decide qué normas aplicar. Sí, vamos, de todas maneras estamos ante una pérdida o de partir de mucho más abajo, ¿no?, a la hora de la negociación colectiva, ¿no?, que, uh-huh, que comentabas. O sea, todas estas medidas de la reforma van encaminadas a esto, ¿no?, a dar más libertad de actuación al empresario, ¿no?, como, uh-huh, con lo que ello supone, ¿no?, para los trabajadores, y tener un trabajador más sumiso, sí, diría, sí, yo, vamos. Uh-huh. Sí, en cuanto que disminuyes el ámbito de la negociación colectiva, aumenta el ámbito de la negociación individual, y por lo tanto el empresario ahí tiene muchísimo más poder, ¿no? Ahí esta, digamos, desregulación, eso sí que nos acerca a otro país de Europa, que es Gran Bretaña, en que ahí predomina más el acuerdo individual a la hora de contratar y de negociar las condiciones laborales, ¿no? Comentabas también que, bueno, el empresario pues tiene la potestad de modificar salario, horario, jornada. ¿Qué puede alegar el empresario ahora con esta reforma laboral para modificar de manera unilateral este tipo de características de un contrato, uh-huh, de trabajo? Pues tanto para modificar las condiciones laborales y salariales como para los justificar despidos objetivos, tiene que alegar. Antes, hasta ahora, teníamos solo pérdidas reales o previstas, que las previstas ya era algo muy discutible, pero ahora ya simplemente que haya una disminución de ingresos o ventas durante 3 trimestres, o sea, ni siquiera pérdidas, pues puedes tener beneficios, pero que esos beneficios sean menores, eso ya es suficiente. Y si luego se me ocurre, ¿no?, si en el cuarto trimestre hay muchas ganancias, ¿no?, después de 3 meses de pérdidas, bueno, para entonces, ¿vuelven las condiciones a las de antes o ya se quedan ahí abajo? Para entonces ya he echado a mitad de la plantilla, la otra mitad es nueva y va a tragar con lo que haya. Otro de los puntos que también queremos tratar aquí con Manu de CNT es el arbitraje judicial, ¿no? La verdad que hay un conflicto entre empresario y trabajador. Esta reforma laboral, ¿cómo afecta al sistema de arbitraje, al sistema judicial, cuando vemos un conflicto? ¿Cómo nos va a afectar? Bueno, hasta ahora, digamos que había una serie de pasos por los que empresarios y trabajadores y trabajadoras u organizaciones sindicales tenían que pasar, ¿no? Ahora, digamos que se recoge la posibilidad de que haya en los convenios o en los acuerdos empresario-trabajadores se acuerde una solución extrajudicial, sea la que sea, o si está recogido en el convenio el arbitraje. Y en el caso de que haya disparidad en las interpretaciones del convenio, etcétera, y bueno, también para otra serie de supuestos, se recurriría a un consejo estatal o nacional, no sé ahora mismo cómo se llama, de convenios colectivos, que sería el que decide. Es decir, ya lo judicial ya queda al margen, ¿no? O sea, que haya como caso extremo. De todas maneras, hasta ahora, todos esos aspectos que esta reforma laboral ha dado cobertura legal, que eran comportamientos fraudulentos generalizados por los empresarios, que cuando recurrías a la justicia se ganaban prácticamente en el 100% de los casos, ahora ya la vía judicial ya no sirve de nada, o sea, porque ya todo es legal. Todo lo que antes era fraudulento ya es legal. Entonces ya la vía judicial ya no es una vía de entre comillas, de lucha o de defensa del trabajador, ¿no? Ahora ya lo único que queda es la acción directa. Algunos economistas, ¿no? Estos juristas o, bueno, gente, digamos, que está criticando ferozmente esta reforma laboral, habla incluso de que hay medidas discriminatorias siempre que el empresario alegue mejora la productividad, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Por ejemplo, con el tema de las bajas, ¿no? Incluso con justificación en médica, también si se cumplen ciertos requisitos puede ser causa de despida o en un breve periodo de tiempo. Sí, basta con que, por ejemplo, tengas una gripe, se te complique en una neumonía, por lo tanto vas a estar de baja 9 días y más, ya te pueden despedir. O sea, es a partir de 9 días en un periodo de 2 meses que estés de baja, ya te pueden despedir. Simplemente. ¿Y anteriormente cómo ha cambiado? O sea, salvo que el empresario demostrara que esa incapacidad, o sea, esa baja fuera fraudulenta, etcétera, etcétera, eso es absolutamente imposible. Sí, sobre todo yo creo que comparar antes de la reforma laboral, ¿no? ¿Cómo estaban las cosas? Bueno, que puede ser criticable o no, podemos debatir, pero vamos, lo que hay ahora es lo que hay, ¿no? Pero para que los oyentes no vayan entendiendo y digeriendo pues esta reforma laboral que nos viene encima, ¿no? ¿Cómo está cambiando? Siempre por la mejora de la productividad. Sí, claro. Más cositas. Vamos a volver a la era dorada de los trabajos basura. ETTs, que se convierten prácticamente, acaparan el 90 o más porcentaje del mercado laboral. Sí, ahora las ETTs se convierten en agencias de colocación. Prácticamente ya van a sustituir al INEM, a las oficinas de empleo. Se les da muchas mayores facilidades. Y además también se les convierte en chivatas, es decir, ellas van a ser las encargadas decir que si a un trabajador en paro cobrando prestación les ha rechazado 3 de sus ofertas basura, este trabajador va a perder, bueno, trabajador o parado, va a perder su prestación. Este tipo de ofertas tienen que adecuarse como hasta ahora a las necesidades del trabajador. O sea, me refiero a actualmente cuando ibas al INEM, pues perfilaban en principio tu tipo de empleo y según se filtraban las ofertas de trabajo, según cómo tú eras o cómo te habías formado, etcétera. Estos trabajos que efectivamente llegarán a través de TT serán trabajo de TT, ¿no? Y, o sea, me refiero, te pueden ofrecer 3 trabajos que no tengan nada que ver contigo y que supongan algo completamente desligado de tu nivel educativo, de tu formación laboral previa o experiencia laboral, etcétera, ¿no? Sí, sí, cualquier tipo de trabajo. O sea, ya no, ahí ya no hay límite de ningún tipo. Y dentro de las reformas que están emprendiendo, ¿cómo se entiende esta reforma laboral en el contexto de recortes y de revisión, digamos, de las políticas qué estaba haciendo hasta ahora el Estado por parte del nuevo gobierno. O sea, ¿cómo crees que engrana esto con los recortes que está viendo en administraciones públicas, por ejemplo, y demás? ¿Qué panorama puede pintar esa conjunción de reforma laboral más recortes? ¿O qué escenario? La reforma laboral es un paso más. O sea, no es algo que sea aparte, ni es que sea porque ha cambiado el gobierno y cambia las políticas. O sea, es un paso más en una política que venimos desde el 77, ¿no? con los pactos de la Moncloa. Evidentemente estos últimos años se ha agrandado. Si no hubiera ganado el PP y hubiera ganado el PSOE, la reforma hubiera sido igual o muy similar, ¿no? Las políticas que desarrollan los gobiernos europeos, bueno, occidentales, que son las que vienen determinadas por los capitalistas, pues son las de desregulación al máximo del mercado de trabajo y la privatización, la mercantilización de absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, de manera que los capitalistas tengan nuevos nichos para comercializar y para aumentar sus plusvalías, etcétera, ¿no? Evidentemente en las administraciones públicas, los servicios públicos es un nicho a explotar. Eso viene de los acuerdos del GATT. Uno de ellos establece que había que privatizar los servicios públicos, incluyendo la educación, ¿no? Y todo ello va en relación. Esta reforma laboral, además, ya sí que establece esa conexión, porque ya muchas de esas medidas son aplicables en las administraciones públicas, ¿no? Las mismas causas objetivas para justificar el despido procedente de con 20 días por año, etcétera, es la misma causa. Los tres trimestres con insuficiencia presupuestaria, las administraciones van a poder despedir al personal laboral fijo, es decir, personal laboral que ha obtenido su puesto de trabajo por medio de una oposición, ¿no? Y eso basta con que pues el ayuntamiento, la comunidad autónoma, etcétera, se le olvide asignar presupuesto a un determinado servicio ese año y echar a todo el personal a la calle. Esta reforma laboral, la primera pregunta al principio del programa era pues cuándo entra en vigor, y ya sabemos que ha entrado, ¿no? Como has comentado, ¿se está aplicando? ¿Tenéis ya casos documentados de gente despedida bajo las condiciones de la nueva reforma laboral? ¿Y qué consejo se puede dar a una persona que se ve afectada por este supuesto, ¿no? ¿Cómo se puede combatir si, como comentabas, la vía judicial parece agotada según los propios términos de la reforma? De momento no nos ha llegado ningún caso, al menos hasta donde yo tengo conocimiento. Es muy poco el periodo de aplicación. Sí nos ha llegado noticia, pero bueno, como yo no la he podido traer físicamente, de algún despido por algún sindicato mayoritario en Barcelona que ha despedido a unos 50 trabajadores aplicando la nueva norma, pero bueno, no tengo los datos aquí, ¿no? La vía judicial se dificulta, pero no, evidentemente no hay que renunciar a ella, ¿no? Y evidentemente a cualquier trabajador o trabajadora ya lo único que le queda ya, bueno, lo principal ya es organizarse con otros trabajadores y trabajadoras, si puede ser en su empresa, en su centro de trabajo, en su administración, o pues en una organización que esté detrás y que la proteja contra el empresario. Porque ahora, o sea, la única vía que va a haber para luchar a esto es, volvemos, si la legislación vuelve al siglo XIX y a principios del XX, las formas de lucha que se recuperan de manera generalizada van a ser las de aquella época, y que eran más efectivas, ¿no? Es la acción directa, y en eso nuestra organización pues tiene bastante más experiencia que otras, desde luego más que los sindicatos mayoritarios, ¿no? ¿Qué papel están jugando los sindicatos mayoritarios? Bueno, sindicatos mayoritarios nos referimos evidentemente a Comisiones Obreras y a UGT. En toda esta reforma laboral, ¿qué están haciendo? Pues ahora mismo lo que están tratando es de capitalizar una protesta contra algo que ellos mismos han firmado. porque ellos unas semanas antes de que el gobierno aprobara la reforma laboral firmaron el segundo acuerdo por el empleo, que ya recogía básicamente las medidas más graves que vienen recogidas en la reforma laboral, y que esos llamados sindicatos, que no lo son porque ya son instituciones estatales, que ellos mismos están criticando, ¿no? Digamos que, a ver cómo decirlo suavemente, por otra parte, además ellos se benefician con esta reforma laboral, ¿no? Sobre todo un ámbito que no hemos hablado de esta reforma, que es el tema de la formación, que se hace mucho más hincapié, eso les va a revertir a estos sindicatos, ¿no? De hecho, bueno, una de sus vías de financiación son los cursos de formación, y aquí se hace mucho más hincapié en eso, ¿no? ¿A qué mercado laboral nos equipara esto? Antes mencionabas, por ejemplo, el ejemplo anglosajón, Inglaterra o Estados Unidos como posibles mercados desregularizados del trabajo. ¿Estamos más en ese camino que en lo que se intenta vender de convergencia con Europa? Sí, evidentemente la desregulación va en ese camino, más hacia Estados Unidos que hacia Gran Bretaña, ¿no? Porque Gran Bretaña, al fin y al cabo, tiene unos salarios mucho más elevados y todavía, aunque ha disminuido bastante, una protección social mucho más alta que aquí, ¿no? Cuando se dice que se nos pone a nivel europeo, pero no se nos pone a nivel de salarios y de protección social, que aquí es mucho mucho menor, ¿no? Y no sé si tenéis algún tipo de experiencia o de organización referencial en Estados Unidos, por ejemplo, o similar, o si tenéis una experiencia propia o conocéis cómo funcionan allí las cosas, pero eso, ¿qué escenario es para una persona que como yo no tiene ni idea de cómo se contrata en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nos podemos encontrar aquí de aquí a 5 años cuando esto esté generalizado, implantado? ¿Cuál es el modelo de trabajo que vamos a estar manejando? Pues en Estados Unidos, salvo en algún estado que haya algo de regulación, el trabajador firma lo que el empresario le ofrece. Es un contrato individual, salvo en empresas determinadas, en que hay sindicatos corporativos con mucha fuerza, en que sí imponen sus normas, etcétera, a la hora de los contratos, pero lo que está generalizado es el acuerdo individual, ¿no? O sea, y los niveles de protección son mucho más bajos. Podemos encontrar para una misma función en una misma empresa 2 personas con sueldos, horarios, condiciones completamente dispares, y que sin embargo estarán los dos dentro de la normativa y la ley según la nueva reforma laboral, ¿no? Sí. Además, hay un aspecto en la reforma laboral muy importante, que es que ya no existen las categorías profesionales, sino que ya son solo grupos que son mucho más amplios. Entonces, pues se pueden hacer contratos. Evidentemente, el empresario va a hacer el contrato de lo más barato, y luego por tener funciones que sean, siempre y cuando van a estar dentro de ese grupo. Te puede, desde un contrato de auxiliar administrativo y tenerte llevando toda la contabilidad presupuestaria y financiera de una empresa, o tenerte de currito en un gabinete de diseño de arquitectura y tenerte haciendo los diseños y firmándolos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ya la desregulación ya es absoluta, ya no tienes garantía ni de lo que vas a cobrar, ni de las condiciones laborales que vas a tener, ni de qué vas a trabajar, ni durante cuánto tiempo, ni qué vas a cobrar de desempleo. Comentabas antes, por ejemplo, ¿no? La situación de persona en paro que tenga que aceptar cualquier trabajo de ETT o otras situaciones que vienen a plantear la indefensión de la gente frente al empleador. Comentabas también la imposibilidad de hacer o la disminución del campo jurídico para combatir todo esto. Hay algunas voces que también hablan de que la propia norma en sí puede incorporar partes de inconstitucionalidad o puede ser combatida jurídicamente a la grande, digamos, ¿no? Por algunos de los aspectos que pinta. ¿Hasta qué punto esto es así o realmente no hay posibilidad de tumbar la norma en conjunto judicialmente? Bueno, la verdad es que CNT lo de la Constitución ni lo va ni lo viene. Tampoco es un marco que nosotros solamos mirar, pero bueno. No estamos de acuerdo con esa Constitución y tampoco la pretendemos ampararnos en ella a ultranza, pero sí hay aspectos como el tema de los despidos por bajas o el tema de la negociación colectiva, en que es bastante discutible que pueda tener una cobertura en la norma constitucional, ¿no? Pero el problema de esto es decir, que pues por ejemplo los recortes a los empleados públicos de hace 2 años, pues se consiguió que un juzgado de la Audiencia Nacional presentara una cuestión de constitucionalidad al Tribunal Constitucional, es hace 2 años, y hasta ahora todavía no se ha resuelto. Es decir, es una vía que si en algún momento se resuelve, pues, y además si eso da marcha, o sea, si eso a lo mejor sale la cuestión de constitucionalidad, se declara la inconstitucionalidad y tarda varios años, ¿qué ocurre con lo que ha pasado durante esos años? Toda la gente que ha sido despedida de manera libre, que ha cobrado menos, que se le ha eliminado su categoría profesional, que se le han cambiado sus condiciones, claro. ¿Se le va a exigir a los empresarios efectos retroactivos? Justo una de las cosas que también se están señalando sobre esta norma, ¿no? Fue que al menos se intentó vender como que no tenía ningún tipo de efecto retroactivo, pero lo cierto es que la norma entra en vigor para todos los trabajadores. O sea, la gente que se encuentra actualmente con empleo puede llegar a ser despedida con la nueva norma, independientemente en un periodo de tiempo no muy largo, ¿no? ¿Cómo es esta retroactividad y cómo se incorporan los trabajadores que ahora mismo se sientan seguros por tener un contrato firmado a esta nueva normativa, ¿no? ¿En qué plazo de tiempo la normativa les va a comer completamente? Como comentabas, los convenios pues parece que en 2 años van a caducar, con lo que el que tenga un convenio se sienta un poco resguardado, pues le queda poco tiempo, pero para el resto de normas, ¿cuál es el periodo de implantación en gente que ya tiene trabajo? Bueno, no hay periodos señalados, es decir, para los que tengan un convenio todavía vigente, pues cuando finalice, pero el problema es que en la fecha de 11 de febrero, no sé si la práctica totalidad, pero una mayoría de convenios colectivos están ya han pasado el plazo de 2 años, o sea, ya quedarían inaplicables desde este momento, ¿no? Luego para los trabajadores, en cuanto que abaratas el despido y aumentas los supuestos de causas objetivas, ese trabajador que ahora se consideraba que estaba tranquilo y fijo, pues ya va a peligrar más su puesto de trabajo. En las administraciones públicas, que hasta ahora se estaba más o menos seguro, pues por lo pronto el personal laboral fijo ya no lo va a estar tanto, ¿no? Luego a la hora del despido no va a ser efecto retroactivo si despiden a un trabajador fijo de un despido procedente, se le va a aplicar hasta la fecha de aprobación de la norma, se le aplica la normativa anterior, los 45 días por año trabajado, están 42, pero a partir de esa fecha se contabiliza los 33, ¿no? En realidad no hay retroactividad. Sí, pero hay una merma clara sobre lo que tú tenías firmado y sobre el cálculo que te habías hecho en tu despido a años vista. Pues yo creo que con estas cuestiones vamos a trasladarnos a un conflicto laboral, el de la gente de Ulen en Córdoba, y que nos comenten ellos que fueron víctimas de la anterior reforma. Antes de conectar con Córdoba, yo no sé si de CNT tenéis alguna convocatoria próxima, ¿no? Que aprovechando que estéis aquí en el estudio, que queráis anunciar para que los oyentes lo sepan. Sí, aquí en lo que es en Madrid Capital tenemos el próximo miércoles 7 de marzo a las 7 horas una concentración ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En principio contra los recortes y modificaciones de jornada laboral en las administraciones, pero nosotros lo hacemos extensivo contra todos los recortes y contra la reforma laboral, ¿no? Y luego todavía está por fijar, va a haber posiblemente alguna movilización el 31 de marzo, ¿no? Y luego ya en otras, bueno, contra la reforma laboral y en el Estado y en prácticamente ahí todos los días, convocatorias. Supongo que en la propia web de CNT habrá información muchísimo más detallada, ¿no? Que en donde los oyentes les remitimos, ¿no? A cnt.es, si no me equivoco. Sí, la... eso es. Una de las cosas que también se han oído mucho con la reforma laboral es el tema de cuando los mayoritarios convocarán una huelga general, como si fuera a ser un remedio a algo. Por parte de CNT o sindicatos minoritarios, ¿está estudiando esta opción? O sea, por parte de las alternativas que existen a los sindicatos denominados mayoritarios, ¿de convocar algún tipo de huelga generalizada? Bueno, nosotros ya tenemos ya una campaña desde hace un año, más de un año, contra los recortes y las reformas de entonces, y entre uno de los aspectos más importantes de esa campaña es el trabajar por una huelga general, pero nosotros, o sea, para nosotros una huelga general de un día es un paro de un día, que bueno, es un momento más de lucha, pero no lo consideramos que tenga una gran efectividad, como ya se ha demostrado en otras ocasiones. Tenemos el ejemplo de Grecia, que llevan 20 y tantas huelgas generales, algunas de ellas de 2 y 3 días, y no han conseguido pagar los recortes. La huelga es un medio, y más cuando es solo un paro de un día, ¿no? Nosotros lo enfocamos más hacia la huelga general indefinida. Sabemos que no es un objetivo alcanzable a corto plazo y quizá tampoco a medio, pero creemos que una huelga general indefinida, no solo a nivel estatal, sino en cualquier empresa, sería el único medio para conseguir pararle los pies. Vamos a realizar una breve pausa musical y conectamos con los compañeros de Eulen en Córdoba. Un paso más en su democratización. nos roban el dinero y pretenden que paguemos por un trabajo peor. Un paso más en su democratización. Los empresarios de antes son políticos ahora, viviendo del engaño y de la manipulación. Pues nos vamos a acercar ahora a la manifestación de Eulen en Córdoba. Hola, ¿nos escuchas? Sí, hola, dime. Hola, buenas. Nos gustaría que nos comentaras, pues como trabajador de Eulen y como una de las personas que está en huelga por la situación, ¿cuál es el origen de este conflicto y por qué decidisteis iniciarlo para luego poder preguntaros cómo se está desarrollando? A ver, el origen de este conflicto viene aproximadamente de 3 años atrás, que se denunció la aplicación del convenio, que nos estaban aplicando un convenio que no era, y se ganó. Entonces, el convenio que nos deberían de aplicar subía, digamos, el coste bastante. Entonces, pues claro, esto origina que ABB decida, ante tener que pagar más por el servicio, pues decidí prescindir de la contrata y meter otra. Es principalmente el origen. Luego lo ratifica una denuncia que se hizo a Inspección de Trabajo por unas maniobras que se hacen allí dentro, bastante peligrosas, y que se demostró que eran ilegales, ilegales, que no se podían hacer así por el peligro que entrañaban. Y claro, eso también le repercutía a ABB un coste también mayor, porque tenía que poner remedio para hacer esas maniobras bien. Entonces, todo eso ha sido lo que prácticamente ha hecho decidir ABB prescindir de nosotros. Entonces, en el momento en que, digamos, empezamos a oír que ABB iba a prescindir de la contrata, pero ni nuestra empresa, ni ABB, ni nadie nos quería, al pedir explicaciones, nos quería decir nada claro, pues decidimos ponernos en huelga, por lo menos para que nos aclararan qué es lo que iba a pasar. Y vamos, hasta hoy estamos así. ¿Y cuántos sois los afectados? En principio éramos 34. Luego se ha ido descolgando gente, nos hemos quedado en 26 personas. ¿Y esas 26 personas cuánto tiempo lleváis en huelga? Pues hoy se cumplen 94 días. Pues nos habíamos quedado un poco cortos en el cálculo. y después de estos 94 días de huelga, ¿qué podéis relatarnos de este periodo y cómo lo estáis llevando a cabo, ¿no? ¿Con qué tipo de apoyo contáis o cómo os habéis organizado? Porque supongo que soportar los 94 días de huelga, tanto económicamente como también presiones, etcétera, que pueda haber por parte de la empresa, debe ser duro. Bueno, el apoyo, hay una... se abrió una caja de resistencia, había muchos sindicatos que han colaborado con esa caja de resistencia, aportaciones de personas anónimas, en fin, con eso hemos ido, digamos, económicamente supliendo más o menos para poder seguir adelante. El tema es que durante la huelga se produjeron una serie de vulneraciones por parte de ABB y de otras empresas. Por ejemplo, no deja entrar al comité de huelga, no dejarlo acceder a las instalaciones, contratar a empresas externas mientras que estábamos de huelga para hacer nuestro trabajo, en fin, una serie de vulneraciones de derechos fundamentales que eso mina la moral de la gente, pero bueno, nos hemos ido sobreponiendo a todas esas circunstancias. Todo eso ha desembocado en un juicio que se celebró ahora 3 semanas, del cual ya hay una sentencia, y vamos, el juzgado viene a decir pues que, claro, que ABB, que es una gran multinacional, pues que no ha cometido ninguna vulneración del derecho a huelga y que la huelga no puede continuar porque la empresa nuestra ya no presta los servicios en ABB, por lo tanto, ahora mismo, en la situación en la que estamos, hemos llegado a los 94 días que se han cumplido hoy, pero la huelga ya, como tal, no puede continuar. Nos tendremos que replantear la forma de luchar, porque, claro, tenemos que seguir haciendo algún tipo de movilización, pero huelga, como huelga legal, ya no puede ser. O sea, tendremos que hacer, seguiremos haciendo concentraciones, manifestaciones, en fin, hasta que se aclare, porque todavía nos quedan varios juicios pendientes y ahora mismo esa es la situación que tenemos. Paco, ahora mismo, de hecho, estás en una manifestación de apoyo en Córdoba, ¿verdad? Es una manifestación contra la reforma laboral. Ah, estáis en una más genérica, no solo del conflicto, sí, de Eulen. Y... No, claro, estamos, además aquí en Córdoba hay varios conflictos abiertos con otro sindicato, digamos, parecido a CMT, y estamos, todas las personas que estamos dentro de ese conflicto, pues, claro, del nuestro y de varios, pues estamos dentro de la manifestación. ¿Tenéis alguna convocatoria futura con el conflicto de Eulen? En principio, no. Tenemos en mente convocar alguna manifestación y, por supuesto, seguir haciendo concentraciones tanto en ADECO como en ABB. Uh-huh. Lo que pasa es que, en principio, no hemos... Porque, claro, la sentencia la recibimos el sábado. Vamos, fuimos a recogerla el sábado por la mañana y, claro, esto nos ha pillado, digamos, estamos ahora mismo con un poquito, nos ha pillado un poquito de sorpresa y estamos reorganizando todo para poder continuar. Pero, vamos, en mente tenemos eso, seguir hacer alguna manifestación y desde luego, acudir a todos los actos que haya de protesta con nuestra lucha para seguir dándole difusión. ¿Tienen los oyentes alguna manera de apoyar vuestra lucha? Sí, ya te digo, lo que pasa es que hay una caja de resistencia, pero vamos, ya también se pueden sumar a las distintas movilizaciones que están haciendo los demás sindicatos de bastantes provincias del territorio nacional. Creo que es la mejor forma de apoyar la lucha nuestra. Sumarse a las concentraciones y a los actos que se están organizando por toda España. No sé si hay alguna cuestión que nos hayamos dejado y que quieras comentar y que creas que es importante en este longevo conflicto de los trabajadores de Eulen. No, nada, lo importante es destacar que, bueno, que aunque la huelga no puede continuar como tal porque un juzgado no lo contempla así, la huelga no puede continuar, pero la lucha sí va a continuar hasta que, porque lo que no podemos permitir es que los trabajadores perdamos nuestro puesto de trabajo por reivindicar cosas que nos pertenecen. O sea, que es lo que ya nos faltaba. O sea, que pierdas tu puesto de trabajo y que te digamos, te pongan en la calle como si no fueras nada por osar o por atreverte a reivindicar algo que te pertenece. Entonces, la lucha no va a parar hasta conseguir, como mínimo, hasta conseguir volver a recuperar el puesto de trabajo que hemos perdido sin haber hecho nada como para merecerlo. Bueno, Paco, pues desde aquí, desde Madrid, desde Radio ELA, apoyaros, daros la enhorabuena, ¿no?, por la lucha que habéis estado llevando allí en Córdoba y por acercarnos este conflicto a todos los oyentes de Radio ELA. Paco, mucha suerte y ánimo. Muy bien, muchas gracias. Yeah. Nos ha llegado una convocatoria al correo electrónico de la Casa Incendiada y es el viernes 9 de marzo en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Casa Blanca, aquí en Madrid, en Santa Isabel 23. Y bueno, será una charla coloquio sobre pasado, presente y futuro de la lucha obrera en el metro de Madrid. Contará con la intervención de Manuel Fernández, trabajador del suburbano madrileño, que hablará de las huelgas desarrolladas en las últimas décadas, la lucha actual contra los recortes y la privatización, además de la perspectiva de futuro en el metropolitano de Madrid. Recordamos, viernes 9 de marzo, a partir de las 8 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado, aquí en Madrid, Santa Isabel 23, charla coloquio sobre pasado, presente y futuro de la lucha obrera en el metro de Madrid. Y ahora sí que nos vamos, Vittorio. Llegamos al final del programa de esta quinta edición de La Casa Incendiada, de su segunda temporada, en este miércoles 29 de febrero de 2012. Agradecer una vez más a Manu, de CNT de aquí de Madrid, el haberse acercado aquí al estudio de ELA y habernos ayudado, ¿no?, a comprender mucho mejor esta reforma laboral y cómo nos va a afectar a todos y a todas. Manu, muchas gracias. Y bueno, ya sabéis que aquí tenéis un micrófono para cuando queráis. Pues gracias a vosotros por la oportunidad. Si una persona quisiera más información acerca del sindicato, movilizaciones que habéis señalado anteriormente y demás, ¿dónde debería dirigirse o dónde puede consultar? Pues, hombre, lo mejor es siempre ir en persona. A nuestro sindicato siempre lo preferimos en la calle, en la plaza de Tirso de Molina, número 5, en el segundo o en el sexto piso. O bien informarse en internet en madrid.cnt.es. Pues ahí les enviaremos y esperemos que sirva de algo y que lleguemos a ser suficientes como para echar abajo todo esto. Seguro que sí. Antes de despedirnos, recordamos que mañana, jueves 1 de marzo, hay una fiesta en apoyo a Radio ELA en el Centro Social Ocupado y Autogestionado Casa Blanca, aquí en Madrid, y que para el 10 de marzo hay un programa de aquí de Radio ELA, Latido de Libertad, que celebra su décimo aniversario en emisión y, bueno, tiene conciertos preparados desde las 2 de la tarde, concierto Bermud, y luego por la tarde-noche ya habrá más conciertos con Deika, la FRAC, la Fundación de Raperos Atípicos o Arrítmicos de Cádiz, y Caudillo y Carrero pondrá El Ruido. Recordamos, el 10 de marzo es este festival también en apoyo a esta emisora libre, Radio ELA. Latido de Libertad, de cumpleaños de perro, ¿no? Porque la ELA no tiene tanta edad. Bueno, ellos ya contarán su historia. Por último, pues saludar a todos los oyentes que escuchan este programa, pues en Barcelona a través de Bronca, en Bilbao a través de La Irola, en Alcoy a través de Radioactiva, en León, en el Valle de la Ciana a través de Radio Lina, en La Malvarrosa a través de Radio Malva, en Valencia y en Asturias a través de Cucaracha y, por supuesto, en México DF, al otro lado del charco, a través de la que huelga radio. Nos vamos. Pues nada, ¿Cómo pueden contactar los oyentes con el programa? A través de lacasaincendiada@radioela.org. La Casa Incendiada todo junto, @radioela.org, o de la web www.radioela.org. Y hasta aquí. Un abrazo a todas y, ya sabéis, organizaros y luchar porque va a tocar. Problema, que consume.